Bueno, buenos días a todas y a todos. Vamos a dar inicio a nuestro trabajo del día de hoy. Bueno, primero que nada quisiera agradecer como Centro de Derechos Humanos la invitación que nos ha hecho la Red contra la Represión para participar en este espacio. Entonces, asimismo, también queremos agradecer la presencia de nuestros ponentes en la mesa. Se encuentran con nosotros el profesor Martín, de la Comunidad del Bosque. Gabriela Patistán, quien es hija de el profesor Alberto Patistán. Jorge Luis Hernández Castro, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Andrés Núñez, solidario de La Voz de la Mate. Y Marcelino Hernández, quien nos hará el favor de traducir el día de hoy. Entonces, le damos la palabra primero a Marcelino. Pame ayesh mestatesh bankilvich kizinabesta pisilik. Jokola valik te talatik. Ink akal inita mukul sobahel kuntik. Te bantiyah yomtik, te snopel kuntik, te beheltik. Yunhich hun pahalyakiltik biyotiyah lehbetik sbelal te shahbanel te vokalilitik te aitakuhupam lumaltik. Hayun init sobleh inin yakah lehbeltik. Te hichbitilah yalbotik ishte kutskalaltik te... Te bankeltik, te kits intik, te Lázaro, te la hiak botikish natik, bigutil yashben bail te atelink akal ini, pues te mugul soble ini, pues ay bayalte bin nokohleh beltik, tas cuenta yuun te tenel uz inel, te aita kushlehal te juju pamlun, banti ay te lucha yuun, banti ay te smorolab, te Macha ayikta lucha yuunte Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Soknishte macha ayikta adherentes yuunte Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Y soknishte integrante yuunte otra campaña. Y sokte macha tikte ayikta chukel te hishnash y mayuk sumulik te chukatik. Entonces pisil ini pues hate bin nokol kilbeltik te talek asheya kiltik bin util ya les betix belal chapanel te vocoliletic in aitas tohol into hichon eteta te chanep la junep yu un junio talla belal 2008 ailaste la yich pase jun utsoble esta red nacional te bante ailok washuke punto te Bina te vocoliritik te yaskan yich ilel yaskan lehbe yel shab tahib. Tes babiale ha hich bitil te yaskan tso batik ta yilel te bin util talek asher yaskan koltah batik yuun yas lehbe tiks belal biti yaskan ya yich kolta yel te Francisco Santis López te hajun base de apoyo yuun te EZLN te la yich sakel ta chukel te chaneb yuun te diciembre ta ya belal 2011 ja te ais municipio ta tenejapa te chebal ja te biuti yahles betix kolel te machatik te chukatik hishnash ta tabayuk yantik chukeletik ta seres ta yantik sereso etik te hichbitil mayuk sumulik hishnash lebil te sumulik y te yoshibal ja hichbitil te yahles betik shchaptahi te bi y yich ilel te bin util te hay mach atzakatik ta chukel y te mashnabah te banti ay mechukul o las milik o sea mashnabah te desaparecidos encarcelados desaparecidos kaltik y te chanebal haichwiti te ala te policía etik te judicial etik ala ya tzakwanta chukel te bitil ya shmahwanik ya yilbahinik ya yuzinik te mach atzakik ta chukel y sok te ansetik te ya yutzinik hichwitil te ayas pasbik te relación sexual ta alele y te suebal hichwitil te te ilbahinel te utzinel tas tohol te ansetik ha te ay violencia tas kota pasel tas kushle halik te ansetik y hani hichwitil te yan este chuitil te mayuk te lekilcha banel ta spamahlumatik México y ha hay te impunidad chuitil te mayuk chigna mas chigna ta ilel tal melel te mach anisha te aismul mach anisha bin ya spas te chopolil mas chigna kolemix tukel pero yan mach ate ya yich chukel te mayuk sumulike y soknish ya ta sukebal hayas kan ilel nishuk te mach atik te te hay político etic te ya yich milel y skahna shun yalel ta jamás skahna shun slehel spohel te derecho etique y tashwashu kebal hach vitil te skan ilel te te político etic te hay persecución ya skot pasel tas toholik to hate shwashu kebal te punto etic te yaskan ilel into te vitias kan ben bahel te chap anel oslehel slekup te sel te juju chap inivokolil etic into y yan ich bitil te chep la jun la chebal este yun mayo este pues ya la yich pasa el jun ut sobleta hasta pa más lo maltic México te banti yashu este tzoptik te beheltik te luchatik sluchate organizacion etik sluchate sociedad civil binate no cospas bilik yuns lehel slekupte sel te vocoli letik te las kaltikishe ha into pues shu le yaspastik participar tas pisilti y te yaneta oshep chavinik yun mayo ya yich pasé un mes de trabajo tas pisil banti akiltik te bi utilias les betix kolel te profesor Alberto Patistán este inito pues hanas pisil te machatik ayikta behel ta organización adherentes de la otra campaña y te yanta día lunes tas akale lunes chan la junebi y este yakta lun mayo y hay javil y un 2012 into este ya hice pasé una conferencia de prensa leta oficina y un centro de derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas ta buluchep ora saco belkinal te banti ya scote ya scote y antic mololaptic te ayecta lucha cuenta y un este has alelal ini te semana mundial y un nivel te Alberto Patistán y socte Francisco Santis este tesbil te este atelier paselini este ja a tumbar las paredes del calabozo si te alerta batzik te ta Castilla pero te ta batzikop algo chukulta ta alelia yen entonces ja ti te bin la kistik albello te te kuskalaltik te hermano tik te de Lázaro ja into te bin las calbelles mor la vez metates kolavalik. Bueno, la dinámica será la siguiente. Vamos a ir dando la palabra a cada uno de nuestros ponentes. Me decían que por el tenemos poco tiempo, así que si van surgiendo preguntas a lo largo de las exposiciones, les pedimos anotarlas. Va a haber después descansos en donde ustedes se pueden dirigir directamente a los ponentes para esas preguntas, ¿sí? Bueno, vamos a iniciar por dar lectura a la denuncia de la Junta de Buen Gobierno de Oventic del 27 de marzo del 2012. La Junta de Buen Gobierno Oventic denuncia las injusticias que se están cometiendo con el compañero Francisco Santis López, privado de la libertad por culpa del mal gobierno. Junta de Buen Gobierno, corazón concéntrico de los zapatistas delante del mundo. A la opinión pública, a la prensa nacional e internacional, a la sociedad civil nacional e internacional, a los organismos de derechos humanos, a los medios alternativos, a los adherentes de la otra campaña, a las y los adherentes de la sexta declaración. Hermanos y hermanas, la Junta de Buen Gobierno, corazón concéntrico de los zapatistas delante del mundo, con sede en Oventic, Caracol 2, Resistencia y Rebeldía por la Humanidad, Zona Altos de Chiapas, México, nuevamente nos vemos obligados a decir nuestra palabra para denunciar y condenar ante la opinión pública nacional e internacional las injusticias que se están cometiendo en contra de nuestro compañero base de apoyo del EZLN, como son las siguientes. El día jueves, en la tarde, El 22 de marzo del presente año nos llegó la noticia de que nuestro compañero Francisco Santis López y su hermano Lorenzo saldrían en estos momentos del Cerezo número 5, donde se encuentran privados de su libertad injustamente, así como dimos a conocer en nuestra denuncia con fecha 16 de marzo del presente año. Pero justamente cuando faltaban unos metros para salir de la cárcel, nuestro compañero Francisco Santis, suenan sus máquinas de comunicación celular de los que supuestamente liberaban para recibir la noticia de que Francisco no podía salir, que porque tiene otro delito federal más grave, portación de arma de fuego, de uso exclusivo del ejército, y en esos y esto impide su liberación. No encontramos ya otra palabra cómo decir o cómo llamar las actitudes de los tres niveles de los malos gobiernos. El Ministerio Público Federal del Estado, adscrito al Juzgado Primero de Procesos Penales Federales, la Procuraduría General de la República y las Comisiones Nacionales de Derechos Humanos del Mal Gobierno, porque no sienten el dolor en su corazón de fabricar delitos y condenar a la cárcel a personas inocentes como nuestro compañero Francisco. Nuestro compañero Francisco fue acusado falsamente y detenido injustamente. No tiene nada que ver con lo ocurrido en Banabil, porque no estuvo ni participó en los hechos ocurridos en el cual se acusa. Francisco no es asesino, ni tiene arma, solo porque la gente del partido PRI así lo acusa falsamente. Cuando realizaron el ataque el 4 de diciembre del 2011, el mismo juez propietario pidió las armas que acusaban los agresores, y es cuando los señores Alonso López Ramírez y Diego Méndez López entregaron sus armas que acusaron para disparar al señor Lorenzo López Girón. De ese mismo momento planearon y buscaron la forma de cómo deslindarse de la responsabilidad de sus actos violentos, y dijeron que las armas eran de Francisco y Lorenzo. Luego así lo presentaron en el Ministerio Público para que el mismo ministerio armara contra Francisco y Lorenzo un delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército. Como hemos aclarado en nuestra denuncia anterior, nuestro compañero base de apoyo Francisco es inocente, por lo que debe de ser liberado de inmediato. Francisco es un base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Por eso, su único delito que tiene es por ser base de apoyo zapatista, por luchar por su pueblo, por decir la verdad, por luchar por la verdadera democracia, libertad y justicia. Por los que luchamos todos los zapatistas, por eso los malos gobiernos les dan mucho coraje. Nos tienen mucho odio, por eso quieren vengarse y nos hacen la guerra de cualquier forma con el fin de impedir el avance de nuestra lucha. Pero Francisco no tiene delito de portación de arma. Su esposa de Francisco dice que no conoce nada de armas ni explosivos. Insiste la esposa de Francisco que lo único que conocen y hacen son tamales, atole de arroz y venden frutas y verduras para sobrevivir con su esposo. Que las únicas armas que conocen y tienen son sus utensilios para realizar sus trabajos ya mencionados. Para confirmar una vez más la inocencia de nuestro compañero Francisco, hay 12 personas más para atestiguar y aseguran que no participó Francisco en la provocación y no tiene arma. Y estas 12 personas están dispuestas a atestiguar en donde y cuando sea necesario. Que al final de nuestra denuncia anexamos sus nombres, sus firmas y sus huellas digitales para darles certeza a sus testimonios. Además de estos testigos mencionados, el mismo juez suplente de Tenejapa le ha dicho a los familiares de Francisco que cuando fueron a detener a Francisco en su puesto de frutas y verduras en la cabecera municipal, no le encontraron ninguna arma de fuego, ni nada de eso. El mismo juez suplente es testigo de que Francisco no tiene ninguna arma cuando lo detuvo. Lo hizo esta denuncia es por cumplir las órdenes del juez propietario. Poco después se supo a través de otros medios que el mismo juez propietario sabe perfectamente que Francisco no tiene ningún delito y no es el asesino. El mismo juez propietario anda diciendo que lo detuvo a Francisco solo por presiones de la gente de Banavil. Y esto nos da a entender que la autoridad es corrupta, porque si la gente o los caciques y provocadores presionan al juez para meter a la cárcel a personas inocentes, es porque le han dado dinero al juez corrupto. Porque ¿cómo es posible que la autoridad se deje presionar por su gente para cometer una grave injusticia? Y luego salen comentarios de los mismos habitantes de Banavil que están haciendo muchas cooperaciones que piden los caciques para darle al juez, para que así los provocadores y caciques sean protegidos y favorecidos por la autoridad. Las autoridades del ejido Banavil saben que Francisco no tiene de delito y saben bien quiénes son los provocadores y agresores, como lo son los señores Alonso López Ramírez, Diego Méndez López primero, Diego Guzmán Méndez, Agustín Méndez Luna, expresidente municipal, Manuel Méndez López, Diego Méndez López segundo, Alonso Guzmán López y Agustín Guzmán López del ejido Banavil. Del ejido Mercedes están los señores Pablo López Intzin, Antonio López Méndez y Alonso López Méndez. Y del ejido Santa Rosa están los señores Pedro Méndez López. Estas personas que ya mencionamos saben exactamente que son los que planearon y actuaron para agredir y desalojar a los señores Alonso López Luna, Lorenzo López Girón y Antonio López Girón, que desde antes han sido objetos de amenazas de muerte con sus familiares por estos mismos señores mencionados. Los dos, Francisco y Lorenzo, estaban acusados de los mismos delitos, de homicidio y lesiones. El gobierno le reitera estos cargos y los acusa a Francisco de otro delito. Al rato dicen que uno puede salir bajo fianza, que es Lorenzo, y el otro no alcanza fianza. Esto es la mejor muestra de que los jueces, los ministerios y las procuradurías de justicia solo están inventando delitos. El defensor de oficio no le permitió al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé ver el expediente de Francisco, porque dijo que no hay relación como abogado con su cliente. ¿Qué quiere decir esto? Tal vez porque les falta armar o fabricar más delitos en contra de nuestro compañero. Está claro que las autoridades solo andan jugando con los huesos del muerto, enterrándolo y desenterrándolo a escondidas. Y luego los mismos habitantes lo van encontrando partes del esqueleto, porque las mismas autoridades, los caciques y los provocadores saben dónde lo tienen su muerto. Es señal de que el asesino ahí anda entre ellos, porque por eso cuando llegan las autoridades ministeriales supuestamente para investigar, lo llevan por otro lado y las autoridades ministeriales se conforman porque son cómplices de los verdaderos responsables del homicidio. Sabines y Calderón, que tanto hablan de justicia y respeto, son los principales violadores de derechos humanos, son cómplices del crimen y culeros porque no investigan dónde está el muerto y solo condenan en la cárcel a personas inocentes, porque desde un principio el juez propietario dijo que Francisco no tiene delito. Sí, no tiene delito. Si lo detuvo es por la presión de la gente. Por eso es totalmente injusto, es intolerable lo que está haciendo los malos gobiernos de nuestro país en contra de nuestros compañeros y en contra de nuestras comunidades bases de apoyo zapatista. Nosotros, los zapatistas, no lo negamos que sí tenemos armas, pero de madera o de palo. Así como salimos a pelear el 1 de enero del 94, pero el mal gobierno nos quiere convertir en paramilitares, porque lo único que sabemos bien es portar armas de fuego de uso exclusivo del ejército. Son los paramilitares de diferentes comunidades, y el señor Lorenzo Ruiz Gómez del ejido San Marcos Avilés, municipio oficial de Chilón, y su equipo de agresores que tantas maldades han cometido en contra de nuestros compañeros bases de apoyo. Y este Lorenzo y su banda están libres y continúan con sus actos reprochables. Es sin duda que la fabricación de delitos contra nuestros compañeros viene desde Los Pinos y es con el fin de destruir la resistencia de las comunidades de las bases de apoyo zapatistas. Se ve claro que es planeado, organizado y ejecutado desde los tres niveles de los malos gobiernos. Están tratando de impedir a toda costa la construcción de la autonomía de los pueblos originarios en el territorio zapatista. Es parte del plan de guerra de baja intensidad contra nuestras comunidades en resistencia. Repetimos nuevamente que nuestro compañero Francisco es inocente y no tiene nada que ver con lo que ocurrió en Banavil, municipio oficial de Tenejapa. Además, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas ya dio a conocer la inocencia de Francisco y también, como derechos humanos, ha señalado públicamente quiénes son los agresores y menciona los nombres en uno de sus comunicados. Pero los malos gobiernos estatal y federal, los jueces ministeriales y las comisiones de mal gobierno cada vez actúan con impunidad y con los verdaderos culpables, pero sí condenan a prisión injusta a nuestro compañero Francisco Santis López. Como Junta de Buen Gobierno exigimos enérgicamente la libertad inmediata e incondicional de nuestro compañero Francisco Santis López, detenido injustamente desde el 4 de diciembre del 2011. Nosotros es nuestro deber y obligación seguir denunciando ante la opinión pública cualquier tipo de injusticias y violaciones de derechos humanos de parte de cualquier nivel de los malos gobiernos, así como lo quieren seguir haciendo con nuestro compañero Francisco. Volvemos a decir a los tres niveles de malos gobiernos oficiales y a su gente que lo tienen pagado, controlado y manipulado, que no piensen que van a detener con provocaciones, amenazas, agresiones, encarcelamiento y persecuciones la lucha de los pueblos zapatistas, la lucha de los pueblos originarios de todo México, por la construcción de nuestra autonomía y por nuestra libre determinación, cueste lo que nos cueste, pese lo que pese. Pero vamos a seguir adelante, vamos a seguir hablando con la verdad, porque nosotros los zapatistas no mentimos ni traicionamos. Por eso la razón y la justicia está a nuestro lado. Aunque estos malos gobiernos y los partidos políticos no se cansen en decir que no hay injusticias ni violaciones de derechos humanos y que vivimos en paz en nuestro estado y en el país, y nosotros nos preguntamos qué tipo de justicia, de libertad, de respeto y de paz hablan, si las cárceles se llenan de personas inocentes, si nuestras comunidades y municipios están llenos de amenazas, de provocaciones, de agresiones, persecuciones, desalojos y despojos por los paramilitares y personas de diferentes partidos políticos. ¿Acaso no es injusticia? Ante todas estas agresiones, provocaciones, persecuciones y encarcelamiento contra nuestros compañeros, no nos, no nos quedaremos callados. Vamos a seguir denunciando ante la opinión pública nacional e internacional. Vamos a seguir exigiendo respeto para nuestros compañeros y comunidades en resistencia. Por el momento es toda nuestra palabra y nos despedimos. A toda la gente buena y honesta, estén atentos de lo que pueda pasar con el compañero Francisco y con todos nuestros pueblos. Atentamente, la Junta de Buen Gobierno, Corazón Concéntrico de los Zapatistas, delante del mundo, zona Altos de Chiapas.